no soy capaz de poner aquí. Adagio de Xoán Eirido. Ahora vamos a escoitar tamén de aquí un bocadiño. Vamos a intentar buscar unha peza de música dunha cantante galega tamén que se chama Carmen Penín. Pertenece ao dúo musical Segunda Fronteira, non? Pero mentre buscamos esta peza de música que nos poidamos aproveitar dela, entre comillas, non? Porque ela ten preparado un traballo importantísimo, bastante interesante con respecto ao Día das Letras Galegas en Galicia, non? De Díaz Castro. Además, me parece que o presentou onte, non? Dixete sí, na biblioteca De Moaña. Mm. Bueno, mentre buscamos isto por as redes sociais, vamos a seguir falando cos nosos contertulios de hoxe, Juan Pedro e Maestoño, non? Máis cousas que nos tiñas pensado decir con respecto a esa a ese sorteo que durante o xantar ou durante a cea se vai a celebrar, non? Pois sí, referente ao sorteo que Prada nos indica, tenemos el tema de algunos lotes que Prada nos ofrece, y como repetía antes, el sorteo principal se basar en ese fin de semana, el fin de semana que Prada nos ofrece en Prada a tope, uh-huh, en el Palacio de Canedo, el cual, pues, alrededor de sus viñedos y todas sus huertas que tiene allí, puede ser una estancia muy buena para ese fin de semana. Desde luego. Ese fin de semana que, como os he dicho, nos reitera él de que sea prácticamente exigente para que a la persona agraciada con el sorteo pueda asistir, y encarecidamente nos reitera de que si esa persona no asiste, que se lo transmita a cualquier otra, pero que no falten. Exactamente. Claro. Bueno, pero también hay otra cosa más que nos apuntó Toño, ¿no? Sí, de algún libro, ¿no? Algo de literatura, ¿no? Que siempre estáis relacionados precisamente con eso, ¿no? Que, con la literatura y casi cada año, ¿no? Sí, unos libros de Valentín Carrera, de Viajes por el Bierzo. Uh-huh. Que son libros, un libro de todo el Bierzo y después unos vídeos. Uh-huh. Y está, pues, escrito por Valentín Carrera, y los viajes, pues, se hicieron en globo, en caballo, caminando, es decir, está todo el viento. Bueno, que también está... lo harían en moto en algunos sitios, más que seguro. Posiblemente. Y él estará con nosotros el día de la botellada también. Uh-huh. Muy bien, estupendo. Y alguno más de los literarios también me has dicho, ¿no? De los que habéis manejado anteriormente, el hijo de... Sí, de Ramón Carnicer también. Sí. Luis del Olmo, y bueno, vendrán bastantes. El alcalde de Poliñá, ya, que es donde tenemos la sede nosotros. Uh-huh. Bueno, claro, es normal que venga el alcalde de Poliñá. Sí, reiteradamente es uno de los personajes los cuales no asiste, nos honra con su presencia cada año y cómo no. Hombre... Bueno, nosotros lo que queremos transmitir por parte nuestra es el deseo de que tengáis un evento extraordinario y que lo celebréis, pues, por todo lo alto, como casi siempre. Yo he disfrutado muchísimo las veces que he podido asistir, y que han sido pocas porque no, bueno, circunstancias personales, ¿no? Pero que todas las veces que he estado, pues yo he disfrutado muchísimo. Y además, no solamente del gran evento, ¿no?, de la comida, de la cena, sino de la hermandad que demostráis, ¿no? Sí, Armando ha disfrutado más que tú. Sí, en alguna ocasión más que tú, pero bueno, queríamos también saber la opinión tuya del evento. Claro. ¿Qué te parece? A mí el evento, desde luego, para mí tiene un 10. No, pero... De las dos veces que he existido. Pero aparte de eso, me encantó todo, pues, tan organizado, todo tan bien preparado, todo tan... Y después, la gente. Puede la que... Gente. Eso me refería. Puede que haya algunas diferencias ideológicas o no. Pero allí... Pero que se notaba una hermandad, o sea, un compañerismo, una hermandad, una forma de estar, una forma de ser, que en algunas asociaciones a las que hemos asistido, yo he asistido en algunas más, sí, hemos existido, gracias a Dios, pues hay algunas celebraciones de asociaciones culturales, sí, que en las que hemos sido invitados, y otras que hemos pagado, ¿no? Sí. Pero no se nota tanto ese perfil que vosotros demostráis, ¿no? Pues me vais a permitir, dentro de las palabras que os voy a decir aquí, que realmente es un evento el cual se hace solo, prácticamente, bueno, os podría decir que yo como vocal de eventos y prensa lo llevo, lo didacto, pero en sí va todo sobre aguas. Sí. Se deja llevar el público, se deja llevar la gente, los comensales, poco a poco, y bueno, hay pequeñas armonías, las cuales tú has comentado que no se notan. No se notan, están llevándose sobre la marcha y son pequeñas cosas que están ahí, pero se van haciendo con el trabajo del día a día. Claro, no, pero yo lo que he notado fue esa hermandad, esa, sí. ese acercamiento. Ese acercamiento. Por ejemplo, yo asistía a la del Parada, ¿no? Exactamente. Y en el Pica Pica, pues claro, se veía, lo que tú dices, se cataban varios vinos. Se cataban, sí. Y estábamos probando otro un vino. Y dice José Luis, se acercó allí nosotros y dice, prueba este otro que no es mío, pero a mí está bueno. No, sí, sabéis que José Luis se acerca a todo, lo admite todo, pero bueno, Prada a tope es Prada a tope. Claro, sí, claro. La verdad es que tuvimos una buena degustación, sí, tanto de cata como de productos suyos, a los cuales me vais a permitir que haga este pequeño homenaje, nuevamente, que fueron preparados todos por Flor, su mujer, y en la cual nos estuvo acompañando tanto lo que es la presentación de todo lo que es el producto como en el botillo, que prácticamente lo realizó ella el año pasado. Bueno, pues nosotros, ya te digo, deseamos un verdadero éxito y seguro que acompañado cada año vais con a tener gente éxito tan joven como esta que tenemos aquí. Os agradecemos ese 10 que nos dais, pero es el trabajo del día a día. Vamos a poner un poco más de música y vamos a comunicarnos con otra persona que nos va a deleitar con su música. Sí. Las entidades y las sensaciones para saltar a la vida. No estaría, no sería nada extraño, ¿no? Thank you.